Rubichi, perfil del duende, fiel gitano plazuelero, el de María la encajera y de Domingo el herrero, que fue sobrino carnal de tío Agujeta el viejo y de su hermano el chalao, aquel gran buleaero y seguidor primo hermano del que hoy es Manuel el genio y de Manuel el garbanzo, corazón y voz de pueblo. Fue hijo político, ojo, del gran tío Juan el fraguero, marido de su hija Carmen y padre, orgullo y espejo, de Domingo el guitarrista y Joselito el palmero. ¡Ay! Cuñado del gordo y del nano tan festero. Creo que fue Manuel Morao quien en su jueves flamenco lo lanzó como figura. Yo el que le grabó el primero. Y la afición de Jerez quien le doctoró maestro. Ese Diego, ese vecino renegrío, humilde y serio, fue el que engrandeció el fandango, el que ahondó el tango y el tiento y por soleá y bulería fue de lo mejor del gremio, siguirillero de rango y excepcional saetero. A este Diego de María, por su cante por derecho, le brindó su aljibe hondo Luis Gálvez, el madrileño. Y entre su discografía yo pondría como ejemplo, con el toque de su hijo, dos grabaciones de ensueño. Allá en Francia, los Rubichi, su familia en su recuerdo, y recordando a Jerez, a su mundo más flamenco, Mi luna de calabozo tituló ese monumento. Que Dios lo tenga en su gloria, rey del cante plazuelero.